Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 8 de noviembre. El Centro Tecnológico de la Piel Movex acoge desde esta mañana la celebración de un encuentro entre profesionales del sector de la marroquinería, donde participan 17 compradores llegados desde Reino Unido, Francia, Austria, Suiza y Grecia y 10 empresas productoras de la Sierra de Cádiz. El objetivo de esta misión comercial inversa es, por un lado, establecer reuniones directas entre proveedores y compradores europeos y, por otro lado, dar a conocer todos los procesos productivos relacionados con la piel de Ubrique. Esta misión ha contado esta mañana con la visita institucional de la diputada provincial de Empleo de la Diputación de Cádiz, Ana Carrera, la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Gemma Pérez, y la delegada de personal del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén. Y desde aquí dar las gracias tanto al respaldo y la implicación de las administraciones con el sector de la piel, la Junta de Andalucía, con Gemma López y la Diputación con Ana Carrera, a las entidades también implicadas en este proyecto, no me quiero dejar ninguno, la Cámara, MOVE, Asociación de Empresarios y sobre todo a las empresas participantes, tanto a las empresas locales como a las empresas que han venido. Entendemos que es un momento muy importante porque es una oportunidad de dar a conocer la excelencia y la calidad con la que se trabaja en nuestra localidad. Entendemos también que es una oportunidad para que nuestro producto se conozca más allá de la frontera, todavía más de lo que se conoce, que redunde el trabajo que se está haciendo aquí en una mayor producción en nuestra localidad y, por tanto, redunde en una mano de obra más abundante, que será beneficioso para todo nuestro pueblo. Hoy estamos, bueno, pues realizando una visita a una misión inversa que se está realizando durante estos tres días en Ubrique, una misión inversa que tiene como objetivo fundamental, bueno, pues que compradores de varios países vengan a Ubrique, conozcan la calidad del trabajo y el buen hacer del sector de la piel de Ubrique, y en la medida de lo posible, pues esperamos y deseamos que sean, bueno, pues muchas los negocios que se abran para el empresariado local. Esta misión se enmarca dentro del plan de internacionalización que las cámaras de comercio junto a la Diputación estamos llevando a cabo en los dos últimos años y que lo que pretende es que, bueno, en los distintos sectores estratégicos de nuestra provincia, pues realicemos o ampliemos esos mercados de negocios que tienen. Estamos acudiendo a distintas ferias internacionales de primer nivel en cada uno de los sectores y entendíamos que era importante también no solo ir al exterior con nuestras empresas, sino tener la oportunidad de que posibles compradores, posibles empresas del exterior acudan, conozcan de primera mano, bueno, pues como decía, el buen hacer y la calidad de los productos de aquí, de fabricación de aquí de Ubrique, y bueno, creo que durante estos dos días van a tener la oportunidad 10 empresas locales, tanto de Ubrique como de Prado de Rey, de, bueno, pues tener contacto con 18 empresas de distintos países. Yo quiero agradecer, bueno, por supuesto, a la Cámara de Comercio por esta iniciativa. La Cámara lleva años trabajando con la internacionalización y para nosotros, para la Diputación, es una garantía poder estar con vosotros en programas como estos, que están teniendo ya un gran resultado y que junto, bueno, pues a lo que la Junta de Andalucía está trabajando a través de Estenda, que ahora la delegada explicará, bueno, creo que se trata todo de sumar y de esta manera, bueno, pues vamos a conseguir que los resultados sean mucho mayores. Tenemos empresas con un gran potencial que destacan fundamentalmente en el caso de Ubrique, en la calidad de esa fabricación, que ha permitido que durante la época de crisis, bueno, pues aquí no se note en la misma medida que en otros sectores, y eso es fundamentalmente, pues, por la calidad, como decía, que aquí, que el empresariado local tiene. Así que, bueno, pues estamos convencidos que todavía hay capacidad de crecimiento. Y para eso la exportación es fundamental. Esperamos, bueno, pues que en la mañana de hoy, que como digo, pues en estos tres días, no solo, bueno, pues se vayan con una magnífica idea del producto local, de la capacidad de nuestras empresas, sino que además se vayan con una imagen de provincia de Cádiz, solvente y pionera, y yo diría, bueno, pues que destacamos no solo a nivel provincial, no solo a nivel autonómico, sino que el sector de la piel de Ubrique pues destaca a nivel internacional. Yo, en primer lugar, quiero agradecer por supuesto, al Ayuntamiento de Ubrique, excusar también a su alcaldesa, con la que he tenido esta mañana la oportunidad de estar visitando algunos temas que teníamos pendientes, excusarla porque hoy se encuentra donde tiene que estar, que es realmente en Radio Ubrique, que es una cita que ella tiene cada dos semanas, atendiendo la demanda de nuestra ciudadanía y poniendo en valor también lo que hoy estamos haciendo aquí. Por lo tanto, la alcaldesa está donde tiene que estar y tenemos a su representante, por lo, el Ayuntamiento está perfectamente representado. También quiero agradecer a la Cámara de Comercio esta iniciativa, la puesta en valor de esta iniciativa y que además invita a la Junta de Andalucía, junto con la Diputación, nos inviten a participar en esta magnífica iniciativa que se pone en marcha desde la Cámara en colaboración con la Diputación, que viene a poner en valor la muestra y la suma de las administraciones en un proyecto común, como es poner a Ubrique en el lugar donde se merece. Meidi, también, por supuesto, Ana Carrera, diputada provincial, con la que comparto no solamente competencias como el empleo, duras competencias, sino además nos une una amistad y por lo tanto yo estaré encantada de estar con ella en cualquier lugar del mundo y si es en Ubrique pues aún mejor. Yo, Made in Ubrique es una misión comercial que se ha trabajado desde la Cámara de Comercio, que son efectivamente 10 empresas las que participan y donde hay una amplia representación del tejido empresarial de nuestra provincia, pero en el sector de la marroquinería. Para la Junta de Andalucía esta misión inversa, esta internacionalización de los productos que tenemos en Andalucía es un objetivo prioritario y por eso hace años que tenemos en marcha Extenda como agencia de promoción exterior. Principalmente en la provincia de Cádiz han sido 4 misiones las que hemos trabajado en este año. Hemos estado en Milán, en Inapel, hemos estado en Berlín. Una misión inversa que quiero recordar que va a tener lugar aquí los días del 19 al 21 de noviembre, donde nos hemos focalizado principalmente en el país, en Francia, que es principal motor del producto marroquinero y que además nos tiene muy bloqueado la entrada de productos del exterior y, por tanto, queríamos focalizar a ese mercado, al mercado francés, y que conocieran de primera mano lo que hacemos aquí. También en la mañana de hoy jueves, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha querido explicar los motivos por los que el Partido Popular se opone al cambio de fecha de celebración del Día del Petaquero. Manuel Toro ha manifestado que antes de tomar esta decisión ha consultado con la ciudadanía, quienes de forma mayoritaria le han trasladado el sentir contrario a ese cambio de fecha en un día tan tradicional para nuestro municipio. Por otro lado, ha declarado que algunos partidos mayoritarios han planteado este cambio porque temen que un aumento en el porcentaje de abstención en los comicios municipales pueda perjudicar al resultado final y reducir el número de concejales a los que aspiran. Antes, lógicamente, de tomar la decisión en nuestra sede, con todos los compañeros, pues hicimos una previa consulta a trabajadores, hicimos una previa consulta a comercio, para tener una información más fidedigna de lo que dicen los ciudadanos de Ubrique. El 100% de las personas que estuvimos hablando pues nos comentaba que, lógicamente, no les parecía para nada adecuado cambiar el día del petaquero, porque de toda la vida de Dios ha sido al final de mayo, cuando el día del petaquero se ha llevado a cabo, y entendemos, bueno, que ya todos estamos adaptados, porque si no aquí vamos a estar cambiando las fechas según nos importe. Porque bueno, lo que sí hay que explicar también por qué se hace. Nosotros no lo hemos hecho, hemos votado ese voto en contra porque está determinado de toda la vida Dios que ese día tiene que ser el día del petaquero. Pero independientemente hay una cuestión clara: las elecciones del día 27 de mayo caen las europeas y caen las locales. Entonces, claro, fastidiar, cambiar el día del petaquero, porque había que preguntarle a los ubriqueños, a los petaqueros, si realmente les interesa modificar esa modificación, no que el ayuntamiento o los políticos decidamos qué es lo que nos conviene. Pero hay una cuestión clara, y es que en otras elecciones locales coincidió el día del petaquero. Entonces, en aquella fecha hubo casi un 30% de abstención. Y los ciudadanos son libres de ir a votar y votar a quien les parezca. Entonces, claro, el análisis que se hace es que si se dejaba esa fecha del día del petaquero, normalmente hay muchos ubriqueños que se trasladan ese fin de semana y aprovechan, lógicamente, pues esos días para disfrutar con su familia. Pero la cuestión de modificarlo no es nada más que es quizás un poco, ¿no?, el mío de que ese día no se modificara y hubiera una abstención como ya ocurrió en otras ocasiones donde caía también elecciones locales en esa misma fecha y eso supuso un 30% de abstención. Que en ese caso, con ese 30% de abstención, probablemente a quien más incidiría pues serían los partidos grandes, que lógicamente nos puede incidir lógicamente a nosotros si se modificaba esa fecha, porque de ese 30% de abstención, de lo que los ciudadanos de Ubrique aprovechan para lógicamente trasladarse y pasar esos días con la familia fuera, pues posiblemente incidiría en el Partido Popular también, igual que en todo. No se tendrá muy seguro, con el tema de tantas encuestas, de que se preocupe que haya también una abstención importante, si se dejaba ese puente, pero nuestro criterio ha sido que si el día del petaquero, como toda la vida de Dios, ha sido una cuestión de que esa fecha no sea modificada, y más por unas cuestiones políticas, ¿no?, porque es una cuestión indudablemente por un interés político. Y realmente el que se haya modificado al 3 de junio, nuestra postura, no creíamos conveniente que esa modificación se hiciera por lo que he explicado. Y lógicamente aquí todos los ciudadanos son libres. Si el ciudadano en las elecciones coincidían con el día del puente, pues se debería haber dejado y cada uno es libre de ir a votar cómo y cuando quiera, ¿no? Lo que quería hacer referencia a eso para que se supiese exactamente cuál era el motivo. Y así lo he comentado con muchos petaqueros y petaqueras que no les ha gustado para nada esa modificación, pero lo que no sabían ellos es realmente la explicación que estoy dando. Hubo un 30% de abstención en otras elecciones locales con el tema del puente y alguien estará asustado posiblemente porque en ese 30% de abstención pues los datos no sean los que algunos comentan que dicen que van a sacar. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique Cosas de Todos, hoy hemos contado con la participación de la alcaldesa Isabel Gómez. Entre otros asuntos, se ha referido a los trabajos de alquitranado que se están llevando a cabo en diferentes calles de la localidad, los cuales se han tenido que reorganizar en diferentes momentos debido a la lluvia. Isabel Gómez ha lamentado las molestias que se puedan estar ocasionando y ha anunciado que se va a reforzar el control de los cortes en estas calles por parte de la policía local. Sí, es verdad que, bueno, empezando por el principio, ¿no?, que la gente dirá, vaya la fecha en la que se ha decidido alquitranar, ¿no?, las calles. Bueno, pues las fechas no son elegidas por nosotros, es un paquete que solicitamos de una subvención directa a la presidencia de la Diputación Provincial, que se nos concedió, y claro, se nos ha concedido para ejecutarlo ahora. Entonces no teníamos ahí ningún tipo de margen de poder definir pues qué días o qué mes te interesa más estar alquitranando las calles de nuestro municipio. No obstante, tengo que decir que, hombre, hace mucho tiempo, ¿no?, que nosotros, desde que hemos entrado, hemos venido haciendo actuaciones de mejora de pavimento a través de alquitranado. Ahora, dentro de poco, vamos a tener una segunda tanda también de pavimento, de mejora de calle. Y en esta ocasión muy, muy concreta, pues estamos hablando de en torno a alquitranar 10.500 metros cuadrados aproximadamente, es decir, una dimensión considerable. Al punto de, para que la gente se haga una idea, ¿no?, estamos hablando casi dos campos de fútbol, lo que supone en metros cuadrados. Y claro, nosotros definimos, porque yo creo que esto, gracias a este programa, pues he podido explicar, ¿no?, los criterios por los que se han seleccionado las calles que se han visto beneficiadas, ¿no?, por esta mejora de pavimento. Y fue a través de los informes técnicos, de la demanda de los vecinos y vecinas, pues después de la detención de, que lo hemos dicho muchas veces, pues tiene el pavimento muy deteriorado con carácter general, y se iban a intervenir en las zonas de mayor tránsito, de mayor tráfico, y evidentemente que estuvieran en un deterioro considerable. Eso, explicado estos antecedentes, luego viene la ejecución. Y como tú bien dices, pues la ejecución en este tiempo nos marca, ¿no?, las condiciones climatológicas, la lluvia. Y desde la programación inicial, en la que nosotros, por ejemplo, una de las calles en las que insistimos a la empresa que no podía estar cortada